Hoy. Ok, nosotros. Nosotros, escucha, pe manito. Nosotros hemos tenido un día de bastante chamba ahora y estamos un poco cansados, así que lo que queremos es que ustedes canten esto. ¿La hacen o no? Me he metido varios ahí. Ok. Nosotros estamos acá por las puras, ¿ok? ¡Un terrorista!